Hoy es el martes de la 21ª semana del tiempo ordinario en la liturgia, pero también es 27 de agosto, fiesta, mejor dicho, memoria litúrgica de Santa Mónica, con lo cual hoy celebramos en toda la iglesia la memoria, la vida de esta gran mujer llamada Santa Mónica del siglo IV. Ella nació en Tagaste, a 100 kilómetros de Cartago, norte de África. Santa Mónica es muy conocida por su hijo, el hijo mayor, San Agustín, a quien vamos a celebrar, a recordar mañana, 28. Tuvo tres hijos, decía, dos varones, el mayor Agustín y una mujer. Santa Mónica quería dedicarse, antes de casarse, a la vida de oración, de silencio, pero sus padres la hicieron casar con un hombre llamado Patricio, un pagano, un hombre muy trabajador, pero no obstante ser un hombre trabajador, era un hombre de muy mal genio, que no tenía ninguna simpatía con la religión, con la vida religiosa, no tenía gusto por lo espiritual en absoluto, y además era mujeriego. Y este hombre, Patricio, hizo sufrir mucho a su esposa, Mónica, la cual no hacía más que rezar, pidiendo a Dios por la conversión, por el cambio de corazón de este hombre, Patricio. Le pedía a Dios mucho, con insistencia, y también hacía sacrificios para obtener la gracia que estaba pidiéndole a Dios. Este hombre, si bien la despreciaba a su esposa, sobre todo a su religión cristiana, sin embargo, a pesar de que era así, no la maltrataba físicamente. Y de hecho, unas amigas de Santa Mónica estaban sorprendidas de esta actitud de su marido Patricio, porque nunca la maltrataba, siendo que era muy común que otros hombres, quizás a esas propias mujeres, amigas, otros hombres maltratasen físicamente a sus esposas en aquella época y en aquella región de África. Cuando las amigas de Mónica le preguntaban cómo es posible que tu marido, a pesar de su mal genio, mal humor, de su estilo de vida y de su poca simpatía por la vida religiosa, cómo es posible que no ejerza la violencia contigo o que no te maltrate, ella decía que cuando su esposo estaba de mal genio, ella, por el contrario, procuraba tener buen genio. Y en palabras de Santa Mónica, ella decía a sus amigas: cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos, y yo no acepto la pelea, pues entonces no peleamos. Esta fórmula se ha hecho célebre en el mundo y ha servido a muchas miles de mujeres para mantener la paz en la propia casa. Es verdad, frente a una persona violenta, a una persona que desea discutir o pelear o sembrar discordia, lo mejor que podemos hacer es anular o neutralizar ese espíritu de discordia o de pelea con el silencio, con la oración, con la paciencia, ya que para discutir o pelear hacen falta dos personas. Basta con que una no acepte la discusión, a veces infecunda, innecesaria, discusiones que no llevan a ningún lado. Basta no subirse a ese caballo de la discordia, de la pelea, para que la discusión muera directamente, para que no haya pelea. Bueno, esto nos enseña también Santa Mónica, cómo comportarnos frente a personas con este mal espíritu, con este mal genio o con este afán por la pelea, la discusión o la violencia. Patricio, decíamos, su marido no era católico, pero gracias a la vida ejemplar de su esposa, Mónica, gracias a su oración perseverante, a sus sacrificios que hacía, buscando la conversión de su marido, finalmente Mónica obtuvo la gracia que tanto estaba pidiendo. En efecto, Patricio se convirtió y un año antes de morir se hizo bautizar. Esa gracia la recibió este hombre en el año 371, con lo cual, primer alegría para Mónica ver a su marido convertido a Cristo, ver a su marido bautizado antes de morir. Nos enseña entonces este caso, esta vida, cómo en el matrimonio la santidad de uno influye, redunda en beneficio espiritual del cónyuge, ¿no?, de la otra persona. Santa Mónica, que se había tomado muy en serio su fe, logró entonces la conversión de su marido, la santificación de su marido. Y eso se da en el matrimonio cuando uno de los dos se toma en serio el sacramento del matrimonio, se toma en serio la vida espiritual, la fe cristiana, esa vida de santidad también redunda en beneficio del propio cónyuge. Esto en la vida de Santa Mónica es muy claro, no es el único caso, también hay otros en la Iglesia, por ejemplo el caso de Santa Rita, pero bueno, hacemos referencia a este aspecto en la vida conyugal de Mónica, dado que hoy celebramos su memoria litúrgica. No solamente con sus oraciones y sacrificios obtuvo la gracia de la conversión para su marido Patricio, sino que también Mónica, con sus oraciones y sacrificios, obtuvo la gracia de la conversión de su propio hijo Agustín. Sabemos que Agustín durante mucho tiempo estuvo muy alejado de la fe, al igual que su padre, Patricio. Ambos se burlaban de Mónica y se burlaban de la religión cristiana. San Agustín además tuvo una vida muy disipada de joven, tuvo un hijo extramatrimonial. San Agustín además frecuentó una famosa secta filosófica de la época llamada la secta de los maniqueos. Muy alejado de la Iglesia, totalmente. Ni siquiera estaba bautizado. En un momento casi se bautiza a raíz de una enfermedad que tuvo, por la cual casi muere, pero dado que se salvó, luego, ya sano, abandonó su propósito de bautizarse. Viendo Santa Mónica la conducta de su hijo Agustín, la perdición espiritual de su hijo Agustín, Santa Mónica oraba y lloraba por su hijo y le suplicaba a Dios con mucha fuerza. En una oportunidad Mónica fue a ver al obispo de la ciudad de Tagaste, al norte de África, y le pidió al obispo que por favor haga algo, que trate de hablar con Agustín, para ver si lograba encauzarlo, a lo cual el obispo de Tagaste le respondió a Mónica diciéndole que no, que él no pensaba hablar con Agustín, porque este muchacho estaba muy cerrado y no quería escuchar a nadie que le hablase de Dios, con lo cual era en vano todo intento por evangelizar a este joven. No era el momento, no estaba preparado San Agustín. Sin embargo, le dijo a Mónica en esa ocasión algo que a ella la tranquilizó mucho. Le dijo: es imposible que se pierda un hijo de tantas lágrimas. En efecto, las lágrimas, el dolor de la madre, la oración de la madre, las súplicas de la madre, todo eso Dios lo vio, Dios lo tuvo en cuenta, y en buena medida gracias, una vez más, a la santidad de la madre, es que llegó la gracia para San Agustín, la gracia que ella tanto estaba esperando, anhelando, la conversión de su hijo. A los 31 años, y gracias a un obispo llamado San Ambrosio, obispo de Milán, a quien San Agustín conoció en esa época, a los 31 años, Agustín abrazó la fe cristiana, se hizo bautizar y luego fue este gran santo que tiene la Iglesia, doctor de la Iglesia, padre de la Iglesia, San Agustín de Hipona, a quien vamos a celebrar mañana 28 de agosto. Tenían deseos de partir hacia África, estaban en Roma, Agustín y su madre, Agustín ya convertido, y antes de partir fueron a la ciudad de Ostia, una ciudad playera que está cerca de Roma, con el deseo de embarcar rumbo a África. Pero antes de embarcar, Mónica enfermó y murió en Ostia, en Italia. Antes de morir, Santa Mónica dijo a su hijo Agustín palabras que luego este consignó en ese libro de las Confesiones, libro tan conocido, tan famoso y tan hermoso al mismo tiempo. Palabras de Mónica a su hijo Agustín antes de morir. Ella le dijo: ya nada me amarra a este mundo, nada me ata a este mundo, porque mi deseo más grande se ha cumplido. Lo que más deseaba lo he conseguido de Dios. Y hacía referencia a la conversión de su hijo Agustín. Murió Santa Mónica en el año 387 con 55 años de edad. Mirando a esta mujer, entonces aprendemos lo importante que son las madres, cuánto ayudan las madres en la santificación de los hijos, en el crecimiento espiritual de los hijos, cuánto bien que hace una mamá, cuánto bien que hace una buena esposa, una esposa bien cristiana, bien católica, cuánto bien que le hace a la familia. Que Santa Mónica entonces en este día interceda por las esposas cristianas, por las madres cristianas. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.